María Fernanda Salazar Hernández y soy de aquí de Puebla. Pues ese es el primer duatlón que hago aquí en Puebla, en mi estado, y pues la verdad me siento muy feliz. Digo, hace muy poco empecé, bueno, practicando triatlón, digo, llevo 3 años, y pues ahorita la meta del duatlón, a ver qué tal. Digo, lo que me cuesta es la bici, pero me sentí súper bien, la verdad. He progresado demasiado y también, o sea, reconozco el esfuerzo de mis compañeras. La verdad sí estuvo rudo el evento. Y pues, ¿no? Hace 15 días competí en el triatlón de Mérida. Ahí obtuvimos segundo lugar, pero digo, dimos bastante bien el resultado. Y pues, digo, no era como ahorita el evento principal, el duatlón, pero pues para foguearse, digo, ir mejorando el nivel para los siguientes eventos. Pues en general, desde ayer la entrega de paquetes, la verdad estuvo súper bien, todo bien organizado. A lo mejor un poquito más de apoyo en el aspecto de los paquetes, pero en general todo bien. Digo, o sea, reitero, es el primer evento que hago aquí en Puebla. Y pues en general todo está bien, bastante bien la organización, las rutas y todo. Más que nada, digo, bueno, yo estudio cultura física en la UAP y quisiera pues obviamente fomentar más el deporte aquí en Puebla, porque sé que hay buenos talentos, solo pues falta apoyarlo. Y pues en general que, o sea, que practiquen deporte, la verdad se la van a pasar muy padre, van a tener otro estilo de vida y pues se van a sentir mejor con ellos mismos. Saludos a mi equipo de Iron Rats, a mi entrenador que por ahí anda, y a toda mi familia que se quedó en casa, pero pues han de estar muy contentos.